siento estar llegando el momento de partir, volar más allá de los pensamientos que el mortal débil pueda imaginar. Ah, qué recuerdo tengo del lugar a donde voy. Yo lo conocí, estuve allá en sueños, y por la fe yo sé que es como vi. Te invito, amigo, a soñar conmigo. Vamos junto a vivir la misma dimensión. En el ocaso del sol liberar el recuerdo, y mirando al cielo ver la salvación. Ven, acérquese a mí, lleve todo a Cristo. Este sueño es real, fue escrito por Dios. Entre probaciones y sueños vividos, es que surge un salvo de nuevo nacido. Oh, siento estar llegando el momento de partir, volar más allá de los pensamientos que el mortal débil pueda imaginar. Te invito, amigo, a soñar conmigo. Vamos juntos a vivir la misma dimensión. En el ocaso del sol liberar el recuerdo, y mirando al cielo ver la salvación. Ven, acérquese a mí, lleve todo a Cristo. Este sueño real fue escrito por Dios. Entre probaciones y sueños vividos, es que surge un salvo de nuevo nacido.